¿Qué tal, amigos? Pues bienvenidos nuevamente a este espacio donde sentimos un poco de escalofrío cada vez que estamos aquí platicando cosas. Mi nombre es Uriel, está conmigo Humberto. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, gracias, Uriel. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, ¿qué tal te pintaron estos 15 días? Bastante bien. Andamos buscando nuevos temas de qué platicar y decidimos esta vez platicar sobre las leyendas urbanas, principalmente lo que se dice que pasa en el metro. Así es, habíamos quedado en platicar de las leyendas urbanas de la Ciudad de México, pero realmente como son muchas, decidimos dividirlo en varios programas. Hoy vamos a tratar lo que son las leyendas del metro, es lo que nos está platicando en esta ocasión Humberto, ¿sí o no? Así es, Uriel. A mí personalmente, nunca me ha sucedido nada raro en el metro, fuera de que de repente traes la cartera y ya no la traes al otro instante, Sí. pero no se lo atribuyo a ningún tipo de fantasma ni aparición demoníaca. No, muchas cosas que pasan realmente raras en el metro, como tú bien dices, pero no se lo atribuimos a ninguna situación extraña Sí, que sí, pueda sí. pasar, ¿no? Eso yo pienso que es regularmente hacer las ratas, ¿no? Sí, la Regularmente rata y son. las de dos patas, como Sí, diría por ahí. exactamente, porque creo que hay por ahí una leyenda de la Merced, tú te la has de saber. Sí, mira, lo que pasa es que aparte de las ratas de dos patas que conocemos que abundan mucho en el metro, también existe una leyenda ahí en la Merced, en el Metro Merced, donde dice que existía una rata gigante ahí dentro del mercado. Hubo quienes reportaron haberla visto en las calles y de ahí se esparció esta leyenda de la rata del metro. Era una rata bastante gigantesca o bastante grande. Y pues yo creo que sí da un poco de horror encontrártela, ¿no? Pero si o sea, si realmente crees que haya sido una rata, ¿no habrá sido un tejón, una zarigüeya, no sé? Pues posiblemente sí, ¿no? Ahora sí que la gente que. Ya sabes que cuando te entra el pánico, realmente pues así reaccionas de una manera que no sabes, oyes y ves cosas que igual nada más estás confundiendo, ¿no? Entonces igual y sí. Igual ya hasta fue un perro o algo Así. así, bastante, de esos perritos callejeros que están bastante sucios, ¿no? Entonces a lo mejor y dijeron que era una rata. Pero según la leyenda, dice que esta rata viene dentro de las cajas de los plátanos importadas de la costa. Entonces se dice que esa rata venía en una de esas cajas y vivía ahí en el mercado de la Merced, saliendo del metro. ¿Cómo ves? Merced. Efectivamente. Bueno, es que realmente ahí Yo he oído así versiones que me dicen que es en Tepito, creo que la aparición de esa rata. Pero pues claro, que te anden contando que hay una rata en Tepito, tú dices, es que raro, ¿no? Sí, eso ni siquiera nos tendría que extrañar. Sí, no, no, eso ni siquiera se me hace leyenda urbana. Sí, exactamente, es conocido por todos, no es Sí, una leyenda. se pareció más como de la nota roja o De, algo así. sí, o algo así. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que esta leyenda de la rata del metro de la Merced y de Tepito realmente también existen reportes en muchas de las estaciones, como La Raza, Tlatelolco, Viveros, Miguel Ángel de Quevedo. En ese tipo de estaciones hay reportes de que han visto ratas gigantes en las vías. Y bueno, varios testigos, inclusive vagabundos, han dicho que ven estas ratas en las estaciones. O sea, realmente no es tanto una leyenda o un mito exclusivo de la Merced, sino de muchas de las estaciones del metro. En varias se han reportado. Inclusive hay por ahí también una leyenda del metro de CU, donde dice que hay gente que vive abajo del metro. Bueno, sí, te lo creo. Sí, es lo que dicen. Entonces, pues imagínate, a lo mejor ni son ratas, ¿no? A lo mejor también es personas que viven ahí, indigentes que no tienen casa o algo así, y aprovechan esa estación para estar ahí bueno, para pasearse por ahí, la gente ya ves cómo es luego de escandalosa. Sí, la verdad, ¿no? Es lo que creo. Raro, raro, aquí en México casi nunca se da eso. Otra de las versiones también de esta rata, dicen que ahora sí que en las horas pico, a las 2 de la tarde, han visto a esta rata gigante en las estaciones. Pero te digo que se dice que, bueno, pues es que es la hora en la que han visto a estas ratas gigantes, sino nada más en la Merced o en Tepito, como tú nos decías. Bueno, ahí han de haber muchas, yo creo, ¿no? Sí, Las de Paquita, la del barrio. Las de Paquita, la del barrio. Exactamente. Antes eran amigas de ella, amigas de ella, ¿no? Por eso esta canción les hizo y todo, ¿no? Pero digo algo así como, ¿qué podría ser algo un poquito más escalofriante? Ajá. Para hacerle honor al programa, estamos sí. hablando un poquito de fantasmas, ¿no? Sí, así es. O sea, dicen que en los lugares donde se ha suicidado la gente, o sea, que aparece, pues que de repente aparecen estas personas, ¿no? Yo también he escuchado ese tipo de versiones en varias de las estaciones del metro. Se dice que se aparecen las personas que se han suicidado, ¿no? Ajá. Digo, naturalmente no las ubicas, ¿no? Dicen que cuando ves al fantasma lo ves tan real que no te das cuenta que es un fantasma hasta que después de que parpadeas ya no está. Sí, de hecho, hay por ahí una leyenda, ahorita que mencionas eso, que dice que se oyen gritos humanos en la estación Tacubaya. Ahí, en esa estación, dicen que se oyen gritos humanos ya cuando cierra la estación. Esto lo declaran los trabajadores del metro, ¿no? ¿Gritos humanos? O sea, ¿gritos? ¿Y los trabajadores son los que dicen eso? Sí, que cuando cierra la estación, ya cuando está cerrada la estación Tacubaya, se escuchan gritos. ¿Y nada más en esa estación? Y nada más en esta estación. De hecho, hay una historia, una leyenda que se cuenta dentro de los trabajadores del metro. Si ubicas la estación Panteones, sí, de la línea azul. Yo no sabía, cuando a mí me contaron, yo no sabía. Resulta de que cuando hicieron el metro, pues pasa por abajo del panteón. Ajá. Y dicen que removieron las tumbas para poder hacer el metro. Bueno, pues se dice que justamente abajo, en el túnel de Panteones, se dice, es lo que cuentan, que se aparecen, se ve gente. Incluso hay una leyenda de una trabajadora del metro, que dicen que era nueva, le estaba enseñando un señor ya veterano, y le dijo que en esa parte de la estación Panteones, por favor no detuviera el metro o que no se quedara mucho tiempo. Entonces ella lo tiró de a loco. Entonces, en una ocasión que ya era tarde cuando salió de trabajar, en el turno de la tarde, salió y su supervisor le pidió que probara un tren de esa línea, de la línea entre, que es Cuatro Caminos, Tasqueña, y pasa por Panteones. Entonces dice que probó ese tren de que le pidió su supervisor, su gerente, su jefe. Ajá. Y pasando justamente por el, acaba de pasar la estación Panteones, y en el túnel se quedó parado el metro. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa, no? Y de repente a lo lejos vio una persona parada en las vías. Ella se molestó porque por seguridad siempre deben de avisar cuando están haciendo algún mantenimiento. Ajá. Entonces ella bajó y le gritó que qué estaba haciendo, no sé qué. Se vuelve a meter a la cabina del metro y de repente se apagan las luces. Y cuando regresaron las luces había mucha gente en las vías. Entonces ella se espantó, se impactó y les volvió a gritar que qué estaban haciendo, que por qué estaban trabajando si estaba probando el metro. Ajá. Ajá. En eso dicen que ella como que se distrajo al hacer algo en la cabina y que cuando volteó ya no había nadie. Entonces nada más manejó el metro a la siguiente estación, se bajó y... Está impresionante, ¿eh? Está como eso recuerda un relato que también escuché del metro de un inspector, ¿no? Ajá, no recuerdo en qué estación fue, pero creo que este inspector falleció. Así es. Y que se dieron cuenta, incluso por ahí hay un nombre, no sé si tú lo recuerdas. Vamos a ver si alguien de por aquí lo sabe. Pero dicen que es un inspector. Sí, yo también he escuchado la leyenda, se llamaba Don Guillermo, ¿no? Ándale, sí, Don Guillermo. Sí, sí. Sí, si mal no recuerdo, creo que él fallece por un error. Así es. Él se supone que es ya cuando el metro deja de funcionar, ellos son los que inspeccionan las vías que estén en correcto estado, uh-huh, para el día siguiente. Así es. Entonces tienen que ir con su lámpara, bueno, tienen que ir con algún medio para alumbrarse, uh-huh, y atravesar los túneles para ir verificando que no exista nada en las vías. Así es. Si mal no recuerdo. Y por ahí me habían platicado que una de las reglas es de que tú siempre tienes que ir en sentido contrario, uh-huh, a las vías. Es decir, por si viene algún metro, tú lo veas de frente. Así es, sí. ¿No? Entonces creo que él incumplió algo de eso, y lamentablemente en una de esas vías falleció. Si mal no recuerdo, lo arrolló un tren, no se percataron de eso, pero murió al ser atropellado por un metro. Así es. Entonces creo que el siguiente, el sucesor de ese mismo puesto, un día está inspeccionando lo mismo, el mismo tramo donde don Guillermo falleció. Así es. Y se encuentra una persona, ¿no? Entonces le hace raro porque dice, pues no sabía que alguien más estuviera aquí inspeccionando la vía. Que se supone que lo interrogó, le preguntó varias, pues varios datos de que lo convencieron a la nueva persona de que esa persona trabajaba ahí. Pero cuando llegó al otro lado de la estación, le comentó al jefe de estación lo que había sucedido, y el jefe de estación buscó algunas fotografías y le mostró la de don Guillermo. Y que efectivamente le dijo, sí, es esa persona la que me encontré. Y que esta persona le contestó, bueno, pues es que esta persona falleció. Dice, es el que ocupaba el puesto antes que tú. Sí, es... Falleció, arrollado por un tren. De hecho, lo que me han contado a mí también es que no ha sido esa la única vez que se ha aparecido, ¿eh? Que van varias veces, inclusive... No, sí, yo sé que son varias veces que se le han aparecido a muchos. Ajá. Pero vaya, esta persona que desconozco su nombre fue el primero que vio el fantasma. No. Porque fue su sucesor inmediato. Claro, sí. De ahí enfrente, de ahí para adelante, yo sé que se ha aparecido muchas más veces. Y... ¿Nunca te ha pasado eso? No, de repente, no, ay, quiero que me pase. Que te digan, ay, no, ¿qué crees que ya se murió? Híjole. No. Está como... Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Eso está bastante impactante. Pero también hay una leyenda que se cuenta en la estación aeropuerto, que a mí, en lo personal, no sé a ti, pero a mí en lo personal se me hace las más macabras, verdaderamente, de todas las leyendas del metro. Dicen que se aparece una niña que está ahí en la estación, ¿no? ¿Dónde? Y de repente te dice, disculpe señor, ¿me puede ayudar a amarrarme mis agujetas? Y cuando tú te agachas a amarrarle las agujetas, te das cuenta que no tiene piernas. Ah, no manches, ¿en serio? ¿En serio? Es la... Yo había oído algo de esa, no sé si a la misma niña, que supone que te dice que está jugando con una pelota, ¿no? Sí, es la misma. ¿Ah, sí es la misma? Sí, que te dice que está jugando con una pelota y que de repente avienta la pelota y la pelota cae en las vías. Y cuando tú vas a ver la pelota, a ver qué le pasó, algo así, es una cabeza humana. Sí, así es. ¿Sí es verdad eso? Sí, eso es verdad. Lazo, y eso es, bueno, aquí hay que aclarar un punto. En varios, personas me han dicho que es en aeropuerto, en el metro. Ajá. Aeropuerto. Y otros me han dicho que en terminal aéreo. Ajá, que es la misma niña, pero ahí hay una confusión. Recordemos que estas dos estaciones cambiaron de nombre. Ya no existe el metro aeropuerto, ahora es metro Boulevard Puerto Aéreo, y el otro es Terminal Aéreo. Entonces yo me imagino que es ahí en Boulevard Puerto Aéreo. ¿Sí? Sí, por las señales. Yo sabía que era en Terminal Aéreo. Sí, digo que hay varias como versiones. Ajá. Pero anteriormente Boulevard Puerto Aéreo se llamaba Aeropuerto, Metro Aeropuerto. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Porque la gente se confundía. Se bajaba en la estación Aeropuerto, que es de la línea rosa, y realmente queda lejos del aeropuerto. Entonces, para evitar que la gente se confundiera, le cambiaron el nombre a Boulevard Puerto Aéreo, porque es en la esquina, la calle que pasa. Exactamente, la pista. Exactamente. Y el otro es Terminal Aérea, que es de la línea amarilla, que sí sale en el aeropuerto, que sí realmente es el aeropuerto. Entonces yo me imagino que es en la línea rosa, porque anteriormente se llamaba Metro Aeropuerto. Entonces yo creo que es ahí. Yo me imagino, ¿no? Porque recordemos que le cambiaron el nombre. Pasa lo mismo que con Basílica. Ahora se llama Deportivo 18 de Marzo. Ajá. Pero antes era Basílica. ¿Por qué? Porque la gente se confundía. Se bajaba ahí y la Basílica queda retirada de ese metro. Ajá. Entonces le cambiaron el nombre para evitar esa confusión con la gente. Pasó lo mismo en el metro aeropuerto. Y además yo uso... ¿Y tú por qué supones que es en la otra? ¿En la rosa? Ajá. Porque así se llamaba anteriormente. Metro. Ajá. Aeropuerto, ahora se llama Metro Boulevard Puerto Aéreo. Y además como que la estación se presta más, ahora sí que por cultura mexicana, como que se presta más el lugar a que haya algún aparecido que termina al aire. Termina, o sea, tiene pasillos más largos. Exactamente, o algo así. Se ve más tétrico realmente. O sea, la verdad no es por la leyenda, sino que sí se ve más tétrico. Está más sola la estación a cierta hora, está más oscura, como que su ambiente tétrico como que se apropia más. Y termina la aérea, ¿no? Ahí hay más gente, la gente que baja al aeropuerto. Realmente la estación entra si está luego el andén. Ajá. Y en el aeropuerto no. Pasas un pasillo más largo, las escaleras más largas, más olas. Sí, ¿no? Incluso ahorita que comentaste eso de del Deportivo 18 de marzo. Uh-huh. Creo que en uno de los transbordes, bueno, no, en uno de los transbordes, más bien, en el pasillo que ocupas tú para cambiarte de estación. Así es, de la línea 3 a la 5. Ajá, sí, realmente sí. Son los pasillos muy largos, ¿no? Así es. Que dicen que de repente cuando vas solo, empiezas a oír pasos atrás. Ajá. Como si alguien te fuera a alcanzar, pero realmente cuando volteas a ver quién es, no hay nadie. No hay nadie, sí, eso también sí. Lo platicamos. Porque si hay unos pasillos bastante profundos, recuerdo que en lo que es la línea naranja, la que es Barranca de Muerto, así es, cerca de Auditorio, todo eso realmente son estaciones que están muy profundas. Mucho, muy profundas. Ajá. Entonces, sí he recorrido algunas estaciones de metro, que principalmente en sus transbordes son unos túneles largos, largos, largos, que tú dices, no manches, aquí me apagan la luz y yo ni para dónde me haga. Sí, no, realmente, por ejemplo, yo uso el metro. Ajá. Ahí en... justamente termina la aérea, por eso yo ruego al señor que las niñas se aparezcan en aeropuertos. Como no. Quieras, como quieras sale la chavita. No, pues se supone que ya en la noche, ¿verdad? Después de las 11 de la noche. ¿Y a qué hora sales de chambear? Yo a las 8 de la noche. No, espérate, un día agárrate unas horas extras para que salgas como son las 11. Resulta que mi pago de horas extra no me va a alcanzar para el psicólogo que me va a atender después de verla. No te preocupes, o sea, yo estoy seguro que aquí varios de nuestros escuchas nos podemos cooperar para pagar tus horas extras. No, muchas gracias. Yo gracias. Nos digas de viva voz, no. Sí, yo la vi y pasó así. Y luego uso el transborde de la línea amarilla a la verde, que es el túnel de la Cince. Ah, sí, que está en la Raza. Así es, en la Raza. Ajá. Entonces, no, la verdad es que ese pasillo, la parte donde está el espacio, está oscurísimo. La de las estrellas, sí. Sí. Está. Pero ahí qué pasa, ahí sí no me han platicado. No, pues ojalá que no nos platiquen. No, ahí no, en la Raza es donde se ven las ratas gigantes. Ah. Pero en la línea 3. Que incluso me han contado, bueno, que se supone que se comen hasta los indigentes. Sí, sí, o sea, se supone, la leyenda dice que hay ratas gigantes que se comen a la gente, a los indigentes que están ahí. Ajá. Por eso te decía yo que de la gente que vivía abajo del metro de CU, que dicen que vive gente. Bueno, es que exactamente, o sea, si nos gustaría que si saben más o nos puedan escribir sobre leyendas del metro, porque hay mucha diversidad de esto. Sí. Por ejemplo, de esto de la rata gigante, como tú dices, yo había escuchado de la rata gigante en varias estaciones, pero también había escuchado de un hombre rata, sí, en la línea 3. La que va de Universidad de Indios Verdes. Ajá. Dice que es como una rata, pero de dimensiones descomunales. O sea, que casi casi parece un hombre. Ajá. O que puede ser un hombre topo, o algo así. O un archienemigo del Hombre Araña, ¿no? O de los Cuatro Fantásticos. Sí, exactamente. Claro. O sea, uno de esos. Pero todo te digo, la verdad, sí no lo he visto. Oye, ¿pero tú sí crees que viva gente abajo del metro? No, claro que sí. ¿Sí? Sí, o sea, lamentablemente yo pienso que la pobreza en México... Uh-huh. O sea, ha estado tan marcada que sí he visto. Incluso yo sí de en vivo, vaya, yo sí en vivo he visto gente salir de las alcantarillas. Principalmente de algunas de que están debajo de los puentes que pasas por lo que es Indios Verdes, cerca de la Raza, todo eso. ¿No te has dado cuenta que hay desniveles que pasan por debajo de las vías, como es Montevideo, Poniente 112, Ticomán, exactamente. Entonces, en esos lugares hay unas alcantarillas. Sí. Yo sí he visto gente salir de ahí. ¿A poco? Sí. Sí, no, o sea, no dudes que abajo es es otro mundo y no precisamente que estén las tortugas ninjas con el Splinter, ¿no? Tú que sabes que a lo mejor era Abril la que estaba saliendo de la No, no, alcantarilla. no, no se parece a Abril, créeme que no. Aquí serían las cucarachas karateca, mano. Ándale, Las algo así. cucarachotas que salen O del. las ratas karatecas, No, las ¿no? ratas karateca. Puro Splinter, nada de tortugas. Es No, no, que no, aquí la pero leyenda es sí. al revés. O sea, son cuatro ratas y una Ándale, tortuga y que una las cuidó. tortuga, ándale. Exacto. No, no, no, pero fuera de ese tipo, tomando un poquito más de seriedad, sí, yo sí pienso que viva mucha gente en las alcantarillas. Digo, para taparse, no sé ahorita cómo le hagan con las lluvias, porque lógicamente con las lluvias y las inundaciones, pues ha de estar menos criminal vivir ahí, ¿no? Pero ciertamente sí pienso que es más cómodo vivir en una alcantarilla donde a lo mejor no te da el aire frío que vivir a la intemperie durante la noche. No, sí, claro, en eso estamos de Entonces, acuerdo. pienso que también los túneles del metro se prestan, pero bastante, bastante, para ese tipo de situaciones. Sería interesante armar una excursión, a ver si encontramos a alguien que nos platique lo que ha visto, No, ¿no? no, a ver, no, no generalices. Tú puedes armar excursiones a donde quieras, ir a donde quieras, ¿sí? Y ya después vienes y me cuentas. No, por eso dije, sería interesante armar una excursión, no que fuéramos nosotros, Ah, no, no, por eso te dije, pero ¿no? es que como que me estabas incluyendo en la excursión y dije, no, creo que ese día tengo yo cosas que hacer. No, sácate, bueno, está cañón. Fíjate que es bien interesante todo esto porque de aparecidos hay muchos. O sea, yo cuando estuve investigando sobre las leyendas del metro, hay muchos aparecidos en varias estaciones, como la niña esta del metro aeropuerto, también el de Panteones que estábamos platicando, y también en la estación Iztapalapa, también está justo al lado de un panteón. Y bueno, se dice que ahí se aparecen figuras espectrales en el andén. O sea, que tú ves hacia el andén y puedes ver de repente figuras, se oyen gemidos, pasos y voces en esa estación de Iztapalapa. Recordemos que está al lado del panteón de Iztapalapa. Caray, no es así, no. No, no, no. Afortunadamente no he llegado ahí. No, pues Y está. menos en la noche, ¿eh? No, no, no. Sí, yo me imagino que así, ahora sí que a altas horas de la noche es cuando se han de ver. Digo, no, no creo. O a lo mejor sí. ¿Tú crees que haya este tipo de aparecidos durante el día? Pero por las prisas de que llevamos o que hay más gente, vas Yo distraído, pienso que sí. ¿no? Sí, no, yo pienso que sí. O sea, realmente yo pienso que a lo mejor son menos notorias, que a lo mejor sí las hay durante el día, pero son menos notorias por lo mismo. Hay tanta cantidad de gente que tú puedes ver una persona en un instante, volteas, ves a otra, regresas y la primera que viste, pues ya no la tomaste en cuenta porque posiblemente se subió a algún lado. Se fue a las escaleras, o sea, se te perdió de vista y realmente a ti no se te va a hacer extraño para nada. Claro. Sin embargo, pues no, no, no, no viste cómo se desvaneció ni que iba flotando o algo así. Ajá. Simplemente entre tu prisa y entre tanta gente no le tomaste la atención necesaria para percatarte de esos detalles. Y en la noche, por ejemplo, ya cuando son, no los trasnochadores, pero principalmente yo cuando era estudiante andaba muy noche ya en el metro, después de hacer investigaciones o salir de la escuela o de alguna fiesta, ¿no? También, ¿por qué no? Del Y antro, ¿cuál? no, en aquel entonces no había antros, eso ya es moderno. Más. No, pero ciertamente a mí sí me llegué a subir a vagones donde pues había dos, tres personas, ¿no? Claro. Incluyéndome a mí. Entonces, obviamente, pues yo voy sentado, veo dos, tres personas en el fondo y de repente parpadeo y nada más veo una, pues obviamente te das cuenta, ¿no? Claro, sí. Sí. Dice, pero ese mismo fenómeno pasa durante el día cuando son 50 personas y no tres. No, no te percatas si faltan cinco cabezas, para nada. Sí, claro. Sí, yo también, bueno, puede ser que sí, durante el día también Sería haya, ¿no? el Bájate de mi tren. ¿Recuerdas esa película de Ghost? Sí, me Donde este acuerdo. cuate bien peinado se aparecía en el metro. Sí. Que ciertamente, mira, hablando de eso, en el metro de Nueva York, yo sí he tenido la oportunidad de ir a Nueva York. Y en el metro de Nueva York sí vive muchísimo indigente, ¿eh? ¿A poco? Sí, pero bastante. Te puedo decir que fue una experiencia medio medio grotesca. Digo, medio grotesca no por otra cosa, sino porque pues yo jugando en el metro y emocionado, que era la primera vez que iba yo a esa ciudad, me subí al metro, quise conocerlo y en cada estación sacaba yo la cabeza como si fuera yo un perrito en el carro, ¿no? Bueno, lo que me pasó en muchas estaciones que están muy concurridas de indigentes es de que la estación tiene un hedor, pero horrible, ¿eh? Horrible. O sea, si la gente se queja de las estaciones del metro en la Ciudad de México, no, me cree que no saben de lo que están hablando. ¿De plano? De plano. Entonces, digo, allá parece ser que sí permiten que los indigentes estén dentro del metro sin problemas. Y durante la noche los ves dormidos en todos los pasillos, ¿eh? Y serán 10, 15, 20 indigentes que llegué a ver por estación. Entonces, no sé si aquí en México pase lo mismo. A lo mejor no en todas las estaciones, ¿no? Pero en algunas sí, en algunas que estén menos vigiladas que otras. A lo mejor pienso que los transbordes, por ejemplo, pueden ser los más susceptibles a que haya gente que se quede por ahí escondida durmiendo, cosas así, por las dimensiones de la misma estación. Claro, fíjate que puede ser que sí en los transbordes se presta más a que a lo mejor alguien se esconda y se quede ahí. Yo lo que sí me ha pasado a altas horas de la noche, ya a las 12, 12 y media, cuando deja de funcionar el metro, es que el policía, hay un policía en cada estación y te saca. O sea, no puedes quedarte en el andén. Te dice que ya es el último tren, que ya pasó el último tren y que por favor desalojes, ¿no? Eso sí me ha ¿Ah, pasado. sí te ha pasado a Sí, ti? me ha pasado. Sí me ha pasado. O sea, primero el policía está como que al pendiente, le avisan, yo me imagino que por radio, que ya es el último tren. Y te dice, ¿sabes qué? El que viene es el último tren que va a pasar. Entonces ya tú te subes, ya lo tomas porque ya es el último. Pero si te quedas, te sacan de la estación. No puedes quedarte, al menos en el andén no. Pero no sé si en los túneles, o sea, porque luego ya ves que se puede uno bajar. No Sí, sé hay si en por... algunos donde hay escaleritas, tal vez. Exactamente. Entonces no sé si por ahí se preste a que alguno de los indigentes se quede ahí o en los transbordes, como tú dices, pues son pasillos largos, Sí, que realmente exactamente. se presta para todo eso, ¿no? Fíjate que hablando ahorita que dijiste que de que no te percatas de que a lo mejor parpadeas y ya no Ajá. hay nadie, hay una leyenda por ahí en la Agrícola Oriental, en la Estación Agrícola Oriental de una niña. Ajá. Tú te la sabes. Así que no digas que no, que se aparece hasta atrás del metro. Ah, ya, sí, bueno, hay una de que un cuate me contó, de incluso creo que hay un video por ahí en YouTube, que es de una niña que se aparece hasta el mero fondo del metro, y que de repente igual, o sea, tú estás viendo, ves a la niña que está parada, y cuando regresas la mirada, pues ya no está simplemente. O sea, es de esos casos de que a lo mejor hasta piensas de que tu imaginación te está jugando tretas, ¿no? Claro. Fíjate que, oye, a ver, explícame esto que te voy a contar, porque ahorita que dijiste de que estamos hablando de los trenes, resulta que también me contaron a mí en el Metro Allende, se habla de un tren fantasma que viaja del Zócalo, de la estación Zócalo, a la estación Allende, pero esto sucede a las 3 de la mañana. Yo te Ah, pregunto, caray, a las a 3. las 3 de la mañana, pero es un tren que no existe. Es un tren fantasma que se traslada, o sea, como si yo me imagino, quiero pensar que es como si estuviera fuera de día y que pasa el metro. Pero yo puedo entender la energía de una persona y que se pueda manifestar, pero de una cosa como, o sea, por ejemplo, en este caso el metro. Bueno, aquí yo me preguntaría varias cosas, ¿no? O sea, si ¿sí ha habido gente que ve ese tren fantasma Pues hasta o esto, sí. realmente lo escucha? Parece que lo escucha. Ajá, porque yo sí sé de que las paredes hay cosas que guardan las vibraciones que almacenan durante el día. O sea, las paredes, la madera principalmente, te puede almacenar ciertas vibraciones que al expulsarlas durante la noche, cuando se contraen, sí, son las expulsan y pueden incluso repetir sonidos que grabaron. Eso sí se puede. Bueno, se supone que se puede. Se supone que se puede. Sí. Sí, sí, sí. O sea, si es cierta, ciencia cierta, yo no te puedo decir una pared te guarda sonido, ¿no? Pero se supone que ciertas vibraciones sí te las puede guardar. ¿Sí? Ahora, esto se me hace raro y te pregunto eso si alguien lo ha visto por lo siguiente. Sí. No sé si tú también has escuchado una historia de que realmente en lo que es la, este, la línea que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, que dice que la estación del Toreo no es la última estación. Sí, por ahí algo había escuchado, pero a ver, explícanos bien. Bueno, se supone que no es la última estación, que hay otra estación más, que es una base secreta que está muy cerca del cuartel militar, ¿sí? Y que esto es usado porque en algún momento los soldados pueden tener la oportunidad de bajar y de conectarse directamente con el Zócalo, que es el, pues, al menos dentro de la ciudad, donde regularmente hay manifestaciones, paros, todo este tipo de eventos, de que... Sí, plantones y todo eso. Sí, exactamente, plantones, todo esto, ¿no? Entonces, pues eso me hace pensar de que a lo mejor no será un tren que están ahí practicando. Lógicamente esto tiene que ser de manera secreta, ¿no? Sí, claro, fíjate. No te van que... a decir, a las 3 de la mañana va a pasar el tren secreto del presidente, por favor no obstruir las vías, ¿no? No, ¿y qué crees que es de la misma línea? Sí, exactamente. Es de la misma línea. Es la que llega al Zócalo. Por fíjate eso, que, fíjate por eso que no es lo había mi sospecha. Así. Sí, no lo había pensado así, fíjate que a lo mejor puedes tener razón, ¿no? Que a lo mejor es ese tren. Sí, exactamente, ¿no? O sea, si lo han oído, puede ser lo de las paredes o puede ser ese tren, suponiendo que también sea cierto la historia de que Toreo no es la última estación y que pueden llegar hasta el cuartel militar. Es que fíjate que esa leyenda también se deriva de la estación Observatorio. También dicen que no es la última estación, que hay dos, una o dos estaciones más. Inclusive dice que se dice que sí funcionan, como la de Cuatro Caminos, ¿no? Que es una más, también dicen que sí funciona. Pero quién sabe realmente cómo estará la situación. Pues es que son cosas que de repente se platican, como no sé si escuchaste alguna vez esa leyenda, esa historia, que dicen que en el terremoto del 85, que todo se cayó, quedaron muchos metros atrapados y que hubo un tren, no recuerdo ahorita en qué estación. Entre el metro de... Hay un tramo, creo que es entre Tlatelolco y La Raza. Y La Raza, si mal no recuerdo. Que es el más largo. Sí, exactamente. Sí, de la línea, este, 3, que es de Universidad de Indios Verdes, esas dos estaciones es el tramo más largo. Y se dice que no pudieron sacar el tren, porque ya habían acabado los labores de rescate, y lo que hicieron fue tapar y construir vías nuevas. Sí, exactamente. Y que el metro se quedó ahí atrapado. Ajá. Y que nunca lo sacaron. Entonces son cositas ahí como que, pues quién sabe si sean ciertas, ¿no? Sí, eso quién sabe. Digo, a lo mejor el 85 no está tan lejos. Digo, ya muchos de ellos pasamos por esa experiencia del terremoto del 85. Dije, a lo mejor sí habrá alguien que nos escuche que tuvo algún familiar rescatista, alguien cercano a eso, de que nos pueda decir si realmente estas son puras habladas o tiene cierto nivel de verdad. Sí, quién sabe. Yo creo que, este, como tú dices, habrá que ver, porque yo recuerdo que ese terremoto del 85, este, fue bastante fuerte, hizo muchos estragos. No, incluso la gente ahorita... Si hasta la fecha sigue temblando y salen corriendo a la calle, es gracias al recuerdo del terremoto del 85. Sí, así es. Sí, yo incluso era muy niño en aquel entonces, pero lo recuerdo bastante bien, ¿eh? Sí, de plano, sí, ¿sí, no, fue muy fuerte? Sí, de plano. Fíjate que, este, pues como cosas raras, porque también hay una leyenda, no sé si tú la has escuchado, del metro La Merced, de un señor que, este, llevaba una gabardina. Y la gente se percató que estaba chorreando de sangre. Y que cuando... Y avisaron a los policías. Y que cuando lo registraron, traía unas manos cortadas de mujer. Eso. Y se supone que hasta en los periódicos salió y que fue muy sonado. O como las maletas estas, las maletas, perdón, que dejan en las estaciones. Hace poquito hubo una nota en la televisión de que habían dejado una maleta y traía un cuerpo adentro. Ah, ¿sí? Ajá. No sé si no lo había escuchado. No, sí, de veras, de veras. Y se supone que las dejan ahí. Bueno, sí se ven, inclusive pasan el video en la tele. Y se supone que dejaba la maleta. Dejó la maleta y se fue. Y cuando fueron a revisar, él traía un cuerpo en la maleta. No supe ya si lo agarraron o no. Ya sabes que aquí en México nuestra policía es bastante eficiente. Sí, sí, Han sí, sí, sí. agarrado a todos los asesinos seriales de México. Ajá. Entonces, Desde Juana Barraza. desde Juana Barraza, exactamente, han agarrado a todos, ya sabes. Sí, no, ¿No? no, manches. Sí. Esas son como de ética dudosa, ¿no? Sí. Hay algo en especial que recuerdo mucho cuando hablas del metro. Una vez me platicaste, esto es fuera de todo contexto, una vez me platicaste de un cuate tuyo que estuvo trabajando en el metro. Sí, así es. Me gustaría que nos volvieras a contar esa historia, porque esa historia, digo, las que hemos estado contando ahorita, como que sí te sorprenden más las de la niña, por ejemplo, la niña de Puerto Aéreo. Sí, no O sea, manches, esa es como que cállate. bastante sorprendente, pero los gritos o las apariciones en los panteones también, pero ese en especial se me hizo como una recreación de alguna novela de Alfred Hitchcock o algo Algo así, así. porque porque sí se me hace algo muy macabro lo que puede llegar a pasar en las partes de mantenimiento del metro. Digo, son partes de que pues todo mundo que hemos ocupado el metro en la Ciudad de México hemos pasado a lo mejor por las estaciones que ya mencionamos, pero por las áreas exclusivas de los trabajadores del sistema colectivo metro, muy pocos han pasado por ahí y tu amigo te contó una historia muy interesante sobre eso. Sí, así es. Fíjate que sería interesante lo que yo quería ya platicar al final. Sería interesante buscar a alguien que trabaje en el metro. Porque ¿quién mejor que los que trabajan dentro te puedan expresar todo Exactamente. este tipo de cosas? Yo tenía un amigo, tengo un amigo todavía, tiene muchísimos años que no lo veo, pero todavía somos amigos, que trabajó en el área de intendencia del metro. Entonces dice que lo citan en cierta estación porque les toca, ellos trabajan en la noche. El metro de la Ciudad de México trabaja, si no mal recuerdo, de 6 de la mañana a 12 de la noche. Sí. Entonces la gente que hace mantenimiento, que hace intendencia en el metro, trabaja, pues ahora sí que en la noche. Entran a las Sí, en los 12 y horarios donde salen, está fuera de servicio. exactamente, salen a las 6 de la mañana. Entonces él me contaba que los citaban en una estación en particular para ya de ahí llevárselos a donde les iba a tocar hacer la limpieza de los vagones. Entonces, bueno, pues se quedaron de ver en una estación y que le tocó, no sé cómo se llaman los lugares donde guardan el metro en la noche, pero le tocó en la estación Terminal Indios Verdes. Entonces dice que cuando iban para allá, sus compañeros, que pues ya tenían tiempo trabajando en el metro, le hicieron el comentario. ¿Sabes qué? Si tú ves algo, tú nada más no digas. Si sientes el aire helado o si de repente escuchas algo, no voltees. No le dijeron por qué. Él preguntó, pero le dijeron, ¿sabes qué? Tú nada más no veas nada. Tú escóndete, cierra los ojos, tápate lo que quieras, pero no veas nada. Nunca le explicaron por qué. Entonces dice que alrededor de las 2, 3 de la mañana, como es usualmente la hora macabrona, ¿no? Sí. Las 3 de la mañana, dice que estaban limpiando, que estaba con un compañero, que les toca, que nunca van solos, van por parejas. Entonces dice que estaba limpiando, recordemos para los que no conocen el metro, me imagino que debe haber mucha gente que nunca ha viajado en el sistema de transporte, las puertas tienen ventanas totalmente transparentes. Entonces dice que él estaba limpiando la ventana de una de las puertas cuando de repente, así como si hubiera entrado, dice, a un refrigerador o cosas así, sintió un aire muy, muy helado, gélido, dice él que sintió el aire gélido. Entonces él entró como que en pánico, más bien en shock, volteó a ver a su compañero y su compañero ya estaba en cuclillas, tapándose la cara a ciertas cantidad de metros de él, 3, 5 metros de él. Entonces él dice que de la impresión de cómo se sintió, no reaccionó, entonces volteó a la ventana que estaba limpiando y por el reflejo de la ventana, digamos, de la parte de afuera del metro, a De atrás espaldas de de él, a espaldas de él, vio como una figura blanca iba avanzando, flotando, porque recordemos que, bueno, el metro, las llantas del metro son bastante sí, elevadas, bastante altas. que como cuánto será, Con metro y como medio. metro y medio, ¿no? Ajá. Entonces él ve esa figura blanca que pasa por la parte de atrás, pero extrañísimo. Entonces él dice que se espantó mucho, que se quedó así tieso, petrificado, y que posteriormente, bueno, ya poco a poco fueron, retomando, Retomándose o sus movimientos, se sentaron en los asientos del metro y se quedaron ahí sin mover absolutamente nada hasta que dieron las 5 de la mañana y que pasaron por ellos, ya para la salida, por así decirlo. ay, no. Pero sí está, o sea, cuando a mí me lo contó también dije, no manches, ¿cómo crees? Y también salió el tema porque estábamos platicando de las leyendas del metro. Y esto que te contó no es, no, yo no lo he encontrado, al menos escrito, en Ajá. alguna parte. O sea, nunca te dicen. Pero él decía que cuando preguntaba qué era o por qué, nadie le quería decir nada, le decían que no dijera nada y que si escuchaba o sentía algo, que mejor se tapara los ojos. Pero no, nunca supe o nunca supimos porque él duró muy poco tiempo trabajando ahí. Quiero pensar que por lo mismo Sí. ya no quiso trabajar en el metro y se salió al poco tiempo, como a los, creo que duró 6 meses o algo así. Y ya no. Eso fue lo que a mí me contó mi amigo. No sé la verdad cómo estuvo el asunto, pero sí está bastante Ándale, es que tétrico. precisamente de ese tipo de historias me lo te llama estar contando aquí en este momento sobre los relatos del metro. Por ahí te sabes otra que creo que está basada en un libro, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, esto se me hace bastante chistoso. Porque a mi forma de ver, por estar investigando con el programa de Arkham, Ajá. durante muchos años hay un relato muy famoso de la gente gótica, de la gente vampírica. Hay un relato que salió hace muchos años, creo que cumpliéndose los 100 años de la novela de Drácula, y un escritor mexicano, Mario Méndez Acosta, escribió un pequeño cuento de terror, inclusive ya lo pueden escuchar en la red, ya lo subí, que se llama No se duerme en el metro. Y es justamente lo que se cuenta en el metro de Barranca del Muerto, que se dice que ahí se aparece un vampiro. Entonces, ha sido muy curioso porque realmente no he logrado encontrar si primero escribieron el cuento y después se hizo la leyenda a raíz de ese cuento, Ajá. o Mario Méndez Acosta escribió el cuento a raíz de lo que se contaba en esa estación, que se dice que ahí se aparece un vampiro o una criatura monstruosa que te chupa la sangre. El cuento narra la historia de un periodista que se queda dormido en el último vagón del metro de la noche y se va ahí a donde lo guardan, a los andenes donde guardan el metro, totalmente oscuro, se da cuenta que otra persona viene con él, que es un borracho, cuando va y le platica, oye, mira, nos quedamos aquí, yo creo que nos vamos a quedar toda la noche, algo entra por la ventana, ataca al borrachito, y resulta que es una figura grotesca, y que le chupa la sangre, le corta el cuello y se bebe la sangre. Entonces este periodista del terror se salta por la ventana y se echa a correr. Ajá. Otra de esas criaturas lo viene persiguiendo, le alcanza a dar un zarpazo a la pantorrilla y él logra escaparse. A partir de ahí tiene mucho miedo acercarse a los, pues ahora sí que al metro, a las rejillas, a las alcantarillas, le da mucho miedo. De eso cuenta de eso trata, perdón, ese cuento de terror. Es un cuartito muy chiquito, muy cortito, ya lo pueden escuchar ustedes en la red por el programa de Arkham. Pero no sé si la leyenda se haya derivado de ese cuento o Mario Méndez Acosta recapituló o este, o tomó alguna o tomó las leyendas vivencia exactamente. de alguien. No sé realmente, pero sí realmente hay estaciones bien tétricas, bien tétricas. Esa línea de Barranca del Muerto al Rosario, ajá, es la línea más profunda. Tú te subes a esa línea y es la más profunda, que son como 3 o 4 niveles para abajo. Es Sí, muy, exactamente. muy, muy, muy escondida realmente. Se prestan muchas cosas ahí, quién sabe. Sí, incluso en esa, precisamente la que tú dices del Rosario, hay una historia de un trabajador, ¿no? Que dicen que fue perseguido por una cosa extraña, Así algo es. así, y que pues él nada más salió huyendo mientras esa cosa lo perseguía, y como no encontró manera de huir de eso, prefirió mejor suicidarse y se aventó al transformador, y pues ahora sí que ahí murió, ¿no? Claro. Sí. Eso fue en el Metro Rosario, ¿no? Y fue un trabajador, no dicen, bueno, yo no he Sí, no, encontrado no el dice nombre nombre ni ni nada nada, de ¿no? eso. Sí. Y en la estación Tacubaya es donde hablan de que se pueden escuchar gritos humanos. Sí. Que incluso, o sea, hay trabajadores que han estado por ahí, pues, digo, los que trabajan de noche, inspeccionando, barriendo cosas, que los gritos se oyen de tal manera que salen corriendo y hasta dan parte a la policía, ¿no? Porque piensan que hay algo. Pero realmente cuando entran para ver, pues no, no hay nada. No es que realmente, ahora sí que vuelvo a lo mismo, no sé si es la cultura, yo lo puedo ver por las dos partes, ¿no? O sea, no sé si es la cultura del terror, la cultura del miedo, que el transporte del metro se presta a todas esas cosas que la gente cuenta, o realmente, pues imagínate cuántos suicidios o cuántos accidentes no ha habido en la estación, o en No, las sí, estaciones del exactamente, metro. pero ciertamente, bueno, si analizas esa parte de los fantasmas, digo, la parte de los suicidios siempre es en los andenes donde sube y baja la gente. Claro. O sea, en las partes donde hay luz, donde hay donde está toda la circulación de la gente, ¿no? Claro. Pero muchas de estas historias que hemos contado, pasan a la mitad de los túneles, Sí, donde muchas. realmente pues no hay mucha circulación de gente, ¿no? Y realmente tú cuando te subes al metro, pues llegas a un túnel, muchas veces parece autopista ahí, ¿no? Porque tú nada Claro. más ves foco, foco, foco, foco, foco, foco, foco, hasta que llegas a la otra estación. Bueno, también he Pero de ahí visto. en fuera en el Inter, Sí. pues no se ve nada, a No, menos de que no. pase otro, a menos de que pase otro tren. Claro. Yo a veces sí he sido de los curiosos de que estoy pegado a la ventana viendo hacia afuera a ver qué pasa, ¿no? Yo no dudo que hay gente que haga lo mismo y que se haya llegado a ver algo. Claro. Dije, yo Sí. afortunadamente nunca me tocó ver nada macabro ni nada de eso. En el metro. Fíjate que hay algo bien inquietante. O sea, no sé si te has dado cuenta, pero de repente entre los túneles hay como que otros túneles sin vías. Porque yo puedo entender que los túneles con vías pues sirven para cambiar trenes de una línea a otra, Sí, por así exactamente. decirlo. Pero no sé si te has dado cuenta, en algunos tramos de los túneles hay como túneles pequeños, pero no tienen vías. Sí. Bueno, yo tengo la teoría de que esos pueden llegar a ser túneles de servicio, ¿no? O sea, principalmente, digo, hay estaciones tan largas, ya ves que platicábamos de la de la raza, Claro. de que imagínate que tú vas a trabajar y el problema lo tienes entre a la mitad de las dos estaciones. Chino. A lo mejor, pues, ¿cuánto tienes que caminar en la oscuridad para llegar al punto donde requieren el servicio? Entonces, yo tengo, a reserva de otra cosa que digan las personas, pues yo tengo la idea de que esos pueden ser túneles de servicio, de que a lo mejor por la parte de afuera, por una alcantarilla, alguna cosa así medio secreta, tengas acceso y que puedas llegar más rápido por arriba de la calle. Y cuando bajas ya estás prácticamente ahí en la parte que necesitas del túnel. Claro. Y algún tipo de acceso así de ese tipo. No Sí, sí, quiero sí. pensar tanto de que es algo macabramente fabricado por el hombre para algún tipo de ritual oscuro o cosas así, ¿no? No, sí, quién sabe. La verdad es que está como extraño. Sería interesante, ¿no? Que viniera un trabajador del metro a visitarnos y que Sí, nos dijera. realmente es eso, yo te lo recalco. O sea, sería interesante que alguien que trabajara ahí nos platicara más historias o nos confirmara este tipo de historias. Porque he hecho así de ir a hacer, no sé, investigación de campo, no, olvídalo, ¿eh? No me pongas en tu lista. O sea, no, no, no, no, yo sí, simplemente por el hecho, a lo mejor es uno de los miedos de que mucha gente tiene también. O sea, yo por el simple hecho de entrar a un túnel oscuro, ya sea yo con una lámpara o con 20 lámparas de reflector, si tú quieres, no, olvídalo, ¿eh? O sea, es un lugar donde estás atrapado. Sí. O sea, si algo te sale y deja tú un perro, una rata gigante, o sea, simplemente si te sale un perro con rabia y te quiere corretear, o sea, no tiene ni para dónde. Sí, eso, en eso tienes razón, ¿eh? O sea, es que realmente está como difícil, es inquietante. O sea, no sé si te ha pasado que vas en el metro a la mitad de los túneles y se detiene y se apaga por algún servicio. Sí, exactamente. No manches, se siente terrible. No, y eso que vas con más gente. Exactamente, o sea, vas acompañado. Y de repente así dices, ay, mamacita No, sí, no, es como que ubicaste a la señora. Ay, esa señora, cómansela primero a ella, ¿no? Pero. No, sí. La verdad es que sí, ¿eh? Y está como interesante. Por eso dividimos las leyendas urbanas de la Ciudad de México, porque son muchísimas. Estas del Sí. metro, son muchas. Y son del metro y son, digamos así, que las más comunes, ¿no? Claro, sí, las que más se escuchan, ¿no? Y bueno, las que te platiqué, pues que me han platicado a mí directamente, ¿no? Pero si tú te fijas, el metro se presta a todo eso, ¿no? Inclusive los pasillos, o sea, aunque están iluminados, todos los transbordes, yo te puedo hablar de dos transbordes, que son los que he usado más, que es justamente el de 18 de marzo y el de Instituto del Petróleo. Esos transbordes son pasillos largos, iluminados, pero ay, cómo se ven tétricos. O sea, ya cuando viene poca gente, tú lo ves así, es largo el túnel, el pasillo más bien, y se ve feo, pues. O sea, Se sí ve te da, tenebroso, sí, ándale, sí sí te da miedo estar sí, pasando por sí, ahí. sí. La verdad es que sí. Y más porque está solito, ¿no? O sea, ya en la noche vienes caminando y esos túneles largos sí te causan así como cierta inquietud. A lo mejor no miedo, pero sí cierta inquietud de la situación. Sí, exactamente, porque ya has visto que hay muchos, pero muchas estaciones del metro que realmente tienen pasillos demasiado largos. Bueno, lo necesario, ¿no? No creo que la hagan largo a propósito. Lo necesario, pero son muy largos como para que se presten a muchas situaciones, desde asaltos hasta espantos y lo que tú quieras. No sé, porque esa es otra situación. Es que te digo que son como túneles en específico. Porque hace un momento te platicaba que yo ocupo el transborde de la raza. Y aun cuando el pasillo es largo y está oscuro en la parte donde es el universo, Ajá. no se ve tan tétrico como otros túneles. Ah, No bueno, sé sí. a qué se Sí, deba, ¿no? en ese que es el túnel de la ciencia, creo que se Así llama algo es, sí así. se llama así. En ese túnel de la ciencia, sí, efectivamente, pues no, no se ve. Yo voy viendo las fotos que ponen a los lados, bastante interesantes, pero a mí en donde personalmente me da miedo es en los transbordes que van de Metro Carrera. Los que van cerca de la basílica, Sí. este tipo de transbordes de esa línea, no recuerdo qué número de línea es, pero la que va de Metro Carrera Santa Anita, esos como que les falta iluminación, les falta oxigenación y muchas veces hasta les falta gente, ¿no? Porque vas solito y dices, como que fui el único que se vino por aquí, Sí. dije, sí, voy bien o mejor me retacho, Sí, ¿no? te digo que Y son si como mejor me algunos. salgo y me voy por arriba, no hay todos que me atraviesen las calles. Sí, no, es que te digo que son como ciertos nada más en algunos, ¿no? A lo mejor, no sé, el ambiente, ¿no? O sea, no me refiero a la energía que se sienta, sino el ambiente como está hecho, como está Sí, el tipo de construido, iluminación, exactamente, todo eso. el tipo de ambientación de la pintura, digo, o sea, sí te genera cierto miedo. Sí, como no, imagínate, tú deberías de hacerte conductor de metro. No, gracias. ¿Por qué no? No, ya tengo una chamba, soy este locutor. Ah, perfecto. Oye, pues hay que invitar a nuestros amigos a que nos escriban y que nos cuenten sus historias, ¿no? A lo mejor hay alguien que haya visto algo en Sí, el metro. exactamente. ¿no? Alguien que nos pueda sacar un poquito más del contexto de lo que se puede conseguir en internet o relatos que ya están muy, muy difundidos. Digo, ahorita aquí logramos sacar uno de tu cuate, bastante interesante, pero que nos lleguen a complementar sobre más historias que ellos nos puedan prácticamente asegurar de que son ciertas, ¿no? Exactamente, sí, y también hay que invitar a la gente que nos escuche en otras fronteras más allá de las mexicanas, para que también nos escriban, a lo mejor en los metros de otros países también pasan que cosas similares. Exactamente, ¿no? Me gustaría. ¿No? Entonces vamos a recordarles a todos nuestro correo, que es radioescalofrio1@gmail.com, para que todos nos escriban y nos cuenten sus historias, ¿cómo ves? Me parece muy bien, Uriel. Y que nos escriban sugiriéndonos temas. Ándale, exactamente. ¿No? ¿O cómo ves? Digo, no, me parece perfecto. ¿No? Muy bien, Humberto, pues yo creo que nos vamos a empezar ya a despedir, porque ¿qué vamos a tener en nuestro siguiente programa? Mira, en nuestro siguiente programa queremos tratar, seguir con las leyendas urbanas, principalmente de la Ciudad de México, que es donde nosotros vivimos, pero a abarcar un poquito ya las cosas externas, ya salirnos un poquito del subterráneo. Ajá. E irnos al piso y de ahí para arriba, leyendas que han pasado sobre la Ciudad de México, varios parajes muy típicos y muy reconocidos de la ciudad, llámese Xochimilco, hay muchísimas leyendas que hay sobre Coyoacán, por ejemplo. Prácticamente cada callejón de Coyoacán tiene una leyenda. Tiene una leyenda, sí, exactamente. Entonces, eso también me gustaría hacer un programa sobre ello. Okay. Y también nos gustaría invitar a gente que está en el tema de la salud para que nos puedan contar cosas que pasan dentro de los hospitales. Exactamente. Es que es bien interesante también. Sí, yo creo que es más extenso lo que pasa en los hospitales que en el metro. Sí, no, porque en los hospitales, muere gente todos los días, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo también es un tema así como que muy oculto y no tan abierto para los que no laboran ahí. Digo, como en el metro, yo nunca he pasado de un pasillo a otro, de un túnel a otro en la estación para ver cómo son, ¿no? Entonces también muchas veces tú en un hospital tú conoces urgencias, tú conoces la camilla, pero realmente no conoces cómo es dentro de un hospital a las 3, 4 de la mañana. Únicamente son los que trabajan ahí que te pueden decir cosas curiosas, tenebrosas o fuera de lo normal que llegan a pasar en esos lugares. Efectivamente, yo creo que sí, como siempre decimos, la gente que está involucrada debe saber un poquito más y las cosas más ciertas, porque ellos lo viven, ¿no? Ya sea en carne propia o por las experiencias de sus compañeros. Sí, entonces están dentro de la situación. Vamos a invitar también a nuestros compañeros, a nuestros radioescuchas. Si alguien quiere venir al programa a contarnos algunas leyendas, a lo mejor de su colonia, o a lo mejor de su municipio, o algún estado cercano, pues que venga a contarnos aquí a nosotros, ¿no? Eso es interesante, fíjate que a lo mejor nosotros proponemos las primeras historias, porque principalmente en el área conurbada, lo que es el área metropolitana, lo que es en Ecatepec, donde nosotros tenemos nuestra sede, hay bastantes historias interesantes. Muchísimas. Entonces me gustaría que a lo mejor dar el ejemplo, poner el ejemplo, empezando con esas historias, donde ya pues prácticamente tenemos de aquí a 3-4 programas más de hilo, para estar contando. Sí, de hecho. Sí, para empezar ya a arrancar bien, ¿no? Exactamente. O sea, esto lo estamos proponiendo nosotros, pero que se vaya esto expandiendo, que es lo que nos gustaría, ¿no? Es lo que nos gustaría, que nuestros escuchas nos digan, queremos que hablen sobre esto. Exactamente. Muy bien, Humberto, ¿cómo te sentiste? Bastante intimidado. Ahorita me voy a poner a ver una película de Disney para que se me baje lo espantado antes de dormir, pero fuera de ahí todo bien. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto, por estar aquí en el programa. Todo un placer estar contigo, Uriel. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Igualmente, hasta luego. Bye.